Matilda me espera en Panamá, en el blanco yate de papá. Y el mar me guarda mi lugar. La casualidad nos presentó en un restaurante coquetón, y allí la historia comenzó. Yo la vi metida en un berenjenal. No podía con sus dólares pagar. Pero yo, gran señor, con mi smoking mejor, salvé la situación. Desenvuelto y cortés, con mi pasta pagué y di mi salvación. Matilda me espera mientras yo sigo en este sitio coquetón. Estoy sirviendo el comedor. Ella no se enterará jamás. Tengo ya el billete a Panamá. Y ahí, amor y cha-cha-cha. ¡Ah! Me veo ya lo mismo que un pachá. Amor sensual con sabor a champán frente al atardecer. De currante a patrón no está mal, no señor, el cambio de papel. He llegado al fin a Panamá y su blanco yate brilla sobre el mar. Es algo colosal. Matilda, no pueden ser verdad esa cofia y ese delantal. Adiós, adiós felicidad. ¡Ah! ¡Aparta, desgraciada! También estás sin blanca. Yo que creía en ti.